Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompió. A los negros de la esquina, yo les traigo este cumbión. DJ, todavía no me cambié la music. Dembow, dembow, dembow, dembow. Acá abajo dale, métale suave. Dembow, dembow, dembow, dembow. Acá abajo dale, métale suave. Dale, que yo te voy a matar. Bye.